Y aquí seguimos en directo en el 101.8 de la FM en Radio Topo en Zaragoza. Y tenemos al otro lado del micrófono a Paloma Marina. Ese es el nombre. Creo que te he puesto el micro ahora. A ver, háblame ahora. Hola. Ahí, ahora sí. Bueno, ella es una artista polifacética. ¿Es correcto esa forma de llamarte? Sí. Sí. Y en este momento, bueno, ella es fotógrafa, baila. Pinto. Pinta. Y toco las maracas. Y toca las maracas. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Las tres cosas, bueno, las cuatro. En este momento tiene una exposición en la Asociación de Vecinos Lanuza, Casco Viejo, sí. De la que yo puedo decir que no la he visto, pero como sé un poco lo que haces y he visto alguna foto en internet, me voy a permitir el lujo de hacerte una pequeña entrevista y preguntas sobre la misma. Vale. Bueno, lo primero es cuéntanos hasta cuándo y dónde está esta exposición disponible para que la visite el mundo. Pues esta exposición estará abierta hasta el próximo viernes. Este viernes no, el Hay siguiente, que darse prisa. Hasta el día 15, sí. Muy bien. Y solamente abrimos jueves, viernes y sábados. Los jueves por la tarde, los viernes por la tarde de 7 a 9 y los sábados de 12 a 2. Bueno, plásticamente, ¿cómo inscribirías esta exposición? Porque ni es fotografía... Ni es pintura, es una mezcla. No, sí, es fotografía, es pintura y fotopintura. La idea es mi trabajo consiste en foto analógica tratada digitalmente y luego sí que hay una intervención pictórica sobre foto. Vale, y luego esta es la obra mía y luego está la de Val Ortego, que sí que es expresionismo figurativo y bueno, es pintura. Sí. Entonces, estamos viendo. En tu caso, pues una mezcla de fotografía y pintura. Siempre, sí, es mi... No concibo ya la foto sin trabajarla pictóricamente. Ya cuando dejé el analógico, entré con el digital y cogí. O sea, si no intervengo sobre la foto, no... Para mí no está terminada. Necesito acabarla pictóricamente. Además, es que lo que ocurre es que se crea una obra única. En el momento en que intervienes, entonces cobra otro valor para mí y en el mercado cobra otro valor. Bueno, claro, estamos hablando pues del valor, ¿no? De la de tener una única copia, ¿no? Eso sería por un lado, pero por otro, antes de entrar a eso te quería hacer una pregunta de qué vamos a ver cuando entremos a esa exposición. ¿Cuál es el tema? Pues es una exposición que no te deja indiferente. Hay gente que incluso se queda parada. Es un poco sobrecogida, ¿no? De hecho, se llama contraste. Ya no solo hay contrastes en cuanto a fotopintura, ¿no? Técnicamente hablando, también incluso en paleta se trabajan los contrastes pictóricos y la temática. Pues trabajas de un imaginario muy inocente que es mi hija jugando en Mauthausen. Entonces te genera un montón de preguntas, de dudas, si esto está bien o esto es morbo. En realidad está hecho y lo hice por ansiedad, porque entrar a un campo de concentración me lo había negado mucho tiempo, pero claro, al estar al lado, pues dices, realmente, históricamente hay que ver esto, ¿no? Y el único modo que me vi andando por ese espacio terrorífico, pues yendo con mi hija, fue descargando la ansiedad a través de ella jugando, ¿no? Y bueno, y haciendo un recorrido, pues sí, hay un cierto recorrido de dolor en lugares donde la gente pues realmente ha sufrido mucho, ¿no? Pero le intenté dar la vuelta. ¿Qué querías expresar? Pues quería expresar la pureza del ser humano, supongo, la pureza del individuo, sobre todo la... Murieron algunos niños, no muchos en Mauthausen, ¿no? Pero sí que la inocencia, ¿no? La inocencia sagrada y para mí es lo máximo. Entonces, somos tan impúdicos y no sé. La verdad es que no sé qué decirte. La inocencia sagrada y para mí la representan los niños. ¿cuánto hay de happening y cuánto hay de proyecto fotográfico en tu exposición? Pues bueno, el happening pasado que hicimos fue una jam poética donde estuvieron dos maestras veteranas, Charo de la Varga y Cristina Járboles, abriendo la jam y acompañando y siempre amadrinando, siempre amadrinamos a una amateur. En este caso fue Sancale Velacruz, que es una artista también emergente. Y bueno, eso fue una jam poética que luego se hizo microabierto y vino abierto. Y ahí estuvimos 2 horas estupendas. Y sí que tenemos pendiente para cierre de exposición el jueves 14 a las 8 de la tarde hacer una performance, porque como has dicho antes, yo hago foto, pintura y bailo, soy performer. O sea, yo ahora no concibo no bailar mis obras. O sea, necesito bailar lo que yo fotografío. Entonces es cuando se completa la obra. Pues fíjate que no te quería preguntar eso, pero me ha respondido otra cosa que me parece también muy interesante. Claro, mi pregunta iba por otro lado. Quiero decir, o sea, vamos a ver, ¿cómo te enfrentas a este proyecto fotográfico? ¿Cuánto tiempo te costó planificarlo? Por otro lado, fue algo que, yo qué sé, estabas de vacaciones por allí y se te ocurrió hacer esto. Sí, estábamos haciendo los Alpes en bici con mi hija de 2 años y mi compañero Marshall, y entonces, claro, de camino nos encontrábamos de bruces con Mauthausen, ¿no? Entonces, a medida que nos íbamos acercando al campo de concentración, pues claro, yo como artista, y a mí ya por sincronías energéticas, por resonancias en el espacio, con la gente que te vas encontrando, ya vas sintiendo, ¿no? Y yo en eso soy muy kinestésica, ¿no? Yo recibo. Y a medida que me iba acercando, sabía que ya iba a hacer algo. Aún así, para mí siempre se cuece la obra muchísimo antes de cuando la realizo. O sea, por diferentes flashes o percepciones sensoriales, puedes estar años cociendo una obra, ¿eh? O sea, pero en este caso nos estábamos acercando y sabía que tenía que hacer algo. Cuando llegamos aquí a Zaragoza, tardé tiempo en sacar las fotos y empezar a trabajarlas. Y de hecho ha tenido varias fases. Ha tenido cuando se realizó el trabajo, un trabajo de edición bueno, de primera tanda y retoque digital. Pero luego sí que hubo un momento en la obra, no sé si me has preguntado esto, pero ya suelto todo. Sí que hubo un momento en la obra que se prendió. La obra se quemó. De pronto empezó a arder. ¿Qué quiere decir que se...? Pues lo que quiero decir es que hice unas fotos en Venecia sobre llamas, copié unas fotos de fotografía, una instalación, ¿no? Y de pronto empecé a añadirlas en la obra de Mauthausen y de pronto ardió toda la obra. Toda la obra eran llamas. Todas las imágenes estaban ardiendo, ¿no? Entonces, para mí entró en otro... Se empoderó la obra, creció. Y luego ya la tercera fase, lo que pasa es que no me ha dado suficiente tiempo, porque esto me lo propusieron hace 3 semanas hacerlo, ¿no? La tercera fase es intervención pictórica sobre foto, que para mí es lo que yo tengo que hacer. No entremos todavía ahí. Pues eso. Vale. ¿Cómo vives el utilizar? O sea, digo utilizar conscientemente, pero muy también inocentemente, a tu propia criatura, ¿no? En un sitio tan doloroso como puede ser un campo de exterminio. Hasta, claro, porque... Sí. Bueno, hemos estado... Mucha gente hemos visitado, ¿no?, estos campos de exterminio, y te encuentras con cosas muy extrañas, como la gente haciéndose selfies metidos dentro de las cámaras de gas, dentro sí. De las camas. Entonces, claro, hay un momento en el que no sabes, ¿no?, hasta qué punto estás cosificando y riéndote del sufrimiento y dolor de mucha gente, o estás precisamente reivindicando y recuperando, pues, el dolor, ¿no?, y diciendo que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo te has enfrentado a eso? Bueno, yo me considero una artista dramática. Por circunstancias vitales de la vida, he tenido cuadros de dolor profundos. Entonces manejo el código. de sufrimiento, no a un extremo de un campo de concentración, pero manejo el drama. Me considero una artista hondo, profunda, desgarradora, y tanto lo mismo en foto como en danza, ¿no? De hecho, bailo danza buto y no lo sé, tengo a mi padre fotografiado muerto también. Soy fotógrafa, soy artista, entonces soy un canal energético emocional, y muchas veces no es que tú quieras hacer algo, es que simplemente se da que tú estás recibiendo un chorro energético, es que eres un canal. Muchas veces crees que la obra, tú crees que tú creas la obra, pero en realidad la obra ya está hecha, o sea, tú eres un canal. No sé cómo te suena esto, pero llevarlo a sitios de sufrimiento, bueno, forma parte de la historia, ¿no? La verdad es que mi niña es pequeña y conmigo va a todos los lados. Yo trato de enseñarle respeto, ¿no? Y ser lo más respetuoso posible en espacios de dolor, ¿no? Pero es que no, soy una artista dramática y entonces utilizo todo lo que tengo alrededor. Hasta mi hija lo utilizó. Cambiemos a un tema mucho más material. Técnicamente, seguimos en el plano fotográfico. Sí. ¿Qué utilizas? ¿Es muy importante el equipo para ti? Hombre, una buena lente, una buena óptica luminosa, pues te facilita mucho. Es verdad que los grandes angulares o las lentes de 50 para reportaje, el gran angular para reportaje de prensa es estupendo. Trabajar con 50, los 50 no deforman. Es cuanto más luminosa es la lente, yo creo que mejor, a mi gusto. No sé, no soy especialmente muy técnica, ¿eh? Hay gente mucho más técnica que yo y mucho más. Lo que sí que es más purista y más. Lo que sí soy muy perfeccionista, pues en cuadres, en paletas, soy muy esteta, vengo también de la danza clásica, un rollo muy gomoso, muy burgués, o sea, mucha pintura, he mamado mucha ópera, o sea, hay algo ahí, hay un pozo muy estético que está muy arraigado en mí. Pero bueno, luego para otra gente, pues hay gente muy virtuosa en la técnica y yo no lo soy. ¿Cómo trabajas? Bueno, la técnica. Jan von Kuberta decía que la técnica hoy en día no tiene ningún valor porque tenemos unas máquinas casi tan perfectas que es que ya no merece la pena. Tenemos teléfonos móviles. Ya no merece la pena valorar una fotografía técnicamente porque se hacen muy bien. Es que se hacen muy bien. Entonces, ¿cómo te enfrentas compositivamente? ¿Eres más de equilibrios, de contrastes? Sí, yo trabajo, sí, equilibrio. Hay como un peso. De hecho, no, suelo, a la hora de encuadrar, suelo volcar la foto. Suelo ponerla boca abajo para ver si tiene está bien equilibrado el peso. Muy, muy curioso, no conocía esta técnica. Sí. Hablemos de pintura. Ya tenemos la fotografía tomada. Bueno, no te he preguntado de revelado, pero me imagino que un revelado básico, por lo que estás explicando. Sí, bueno, en este caso es digital, ¿eh? Sí, que no. Sí. Y hablemos de pintura. ¿Qué haces con la obra una vez que la tienes impresa? Bueno, una vez que he realizado la obra, pues en pintura, pues las pongo. O pues alguien te puede venir al estudio y te compra un cuadro. Lo que pasa que antes se vendía más, todo hay que decirlo, antes de la crisis, pero bueno. Sí, pero la pintas, que esto es algo muy extraño, pintar tu propia fotografía. Bueno, yo pinto foto porque vengo del analógico, porque vengo de la anilina, vengo de los fluorescentes noventeros y la foto se ha coloreado toda la vida. Es un proceso antiguo el que yo hacía de hace 100 años. Y que he dejado el laboratorio, pero bueno, ahora lo estoy recuperando, pero con digital. ¿Y sigues un poco, sigues el panorama fotográfico nacional? Bueno, no mucho. Pues entonces no te pregunto cómo lo ves. No sigo, no. Y pintura, bueno, un poco al guiño, por nombrar a mi compañero Alfonso Valortego, que es un pintor maravilloso. y técnicamente es de lo mejor que hay en la ciudad. Y luego, pues bueno, es un tío profundo, ¿no? No te deja indiferente su obra. O sea, es expresionista y trabaja el tema también de cuerpos de un modo espectacular. Lo que pasa es que no se prodiga mucho, pero bueno, quien sabe de pintura en esta ciudad, todo el mundo conoce a Valortego. Recordamos que estamos hablando con Paloma Marina, que ya es artista multidisciplinar. Pensaba que no te había gustado cómo te había nombrado. Sí. Artista multidisciplinar que trabaja la danza, la pintura, la fotografía y también toca las maracas, que nos las acaba maracas de confesar. Y que tiene en este momento una exposición en la Asociación de Vecinos La Nuza Casco Viejo, ahí en la calle San Pablo 23. Al comienzo de la calle. Y que recomendamos a todo el mundo que vaya a visitarla. Sí, por favor. Sí, porque además es una sala que se supone que es una sala de ayuntamiento. Se supone que es una sala emergente. Y la verdad es que yo creo que está muy descuidada. Sí que reivindico desde aquí y pido una sala de formato medio para artistas aragoneses de producción anual. Esto quiero decir, yo no me veo siendo un artista con 50 obras en el Pablo Serrano, ni tengo esa capacidad pictórica, ni lo necesito. Yo lo que necesito es sacar mi obra cada año, o cada año y medio, o cada dos años, una producción buena, y donde tenga un sitio decente en condiciones donde poner exponer. Cuando un artista se enfrenta a colgar 50 obras, se arruina directamente. Y si no, tiras de ayuda institucional y te tienen que soltar 8.000 pavos. Pero es que tampoco vamos buscando eso. No hay una sala intermedia en esta ciudad decente que apoye a los artistas. No hay. No quiero un centro cívico, no quiero una casa de juventud, quiero una sala. Tengo 45 años, 43, quiero una sala en condiciones, bien dicha, bien atendida, donde podamos presentar nuestras obras los artistas aragoneses. Y no hay, no existe. Entonces, para mí, desde aquí reivindico, tal día como hoy, que por favor una sala para los artistas aragoneses de medio formato, no calidad media-baja, de media producción. Porque de este modo seguimos siendo vistos, se genera, sigue continuando una venta y podemos continuar con nuestra trayectoria artística. Bueno, pues ahí queda esa reivindicación. Ahí delante tenemos al alcalde de Zaragoza. No sé si nos estará escuchando. Señor alcalde, por favor, una sala pequeña para formato medio para los artistas de esta ciudad, por favor. Gracias. En cosa de 3 meses, ¿eh? Sí, porque si no, después me parece a mí que no. Bueno, pues te damos las gracias por haber venido aquí. No sé si quieres comentar algo más de lo que has... Que por favor, que vengáis a ver arte, ¿eh? Que aquí un poquito la política, os olvidáis un poquito del arte, ¿eh, amiguitos? Hombre, además este alcalde que es del barrio. Señor alcalde, usted que vive al lado, venga a ver mi exposición. Gracias. Bueno, pues recordamos que estamos aquí hablando con Paloma Marina, artista multidisciplinar, que está exponiendo ahora mismo en la Asociación de Vecinos Casco Viejo, La Nuza. Mañana abrimos, el jueves abrimos de 7 a 9. De 7 a 9, bueno, pues ahí queda esta convocatoria. ¿Algo más que quieras? Nada más, gracias. Un placer. Un abrazo.